Escuchen esos indios, tienen ganas de atacar. Escuchen cómo gritan. Escuchen cómo gritan. Imiten cómo gritan. Los niños a caballo se preparan a enfrentar. Escuchen su galope. Escuchen su galope. Imiten su galope. Los indios se dijeron, qué latoso que es pelear. Mejor cantemos juntos, la la la la la la la. Cantemos todos juntos, la la la.